las esquinas. No dejamos de luchar contra todos. Nos vamos a enfrentar. El poder mundial vamos a aplastar. Cabezas rapadas en todas las peleas, combatiendo por sus ideas, expulsando invasores de estas tierras, invocando al dios de las guerras. Combate del honor, nuestra causa es la revolución, nuestro odio a la invasión, nuestra alegría es nuestra destrucción. Cabeza rapada, sangre y lealtad, el grito de nuestra raza. Muertos, ese nos poseen, la sangre y el acero nos harán.